Queridos amigos, un placer estar con ustedes para hacer una reflexión muy sencilla. Hay un evangelio hermosísimo, todos los evangelios son hermosos, pero hay uno que dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. La escena ustedes lo conocen. Está Jesús clavado en la cruz en medio de dos ladrones, están al pie de la cruz María, Juan y algunas otras mujeres. Y de pronto el mal ladrón comienza a insultar a Jesús, el buen y a decirle: tú que salvaste a otros, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Se añadían a todos los insultos que ya había recibido Jesús. Y de pronto el buen ladrón dice: oye, nosotros dos nos lo merecemos, pero este qué mal ha hecho, este es bueno, nosotros merecemos esto. De pronto se voltea y le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús se voltea como puede y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo siempre digo que estas son las palabras más grandes que puede escuchar una persona. El evangelio está lleno de frases hermosísimas, hermosísimas. Perdona 70 veces 7. El que a espada hiere, a espada muere. Toma tu cruz y sígueme. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por los amigos. Sígueme. Te perdono, ¿quién te condena? Frases hermosísimas. Lanzad las redes de la otra parte, ¿no? La pesca milagrosa. Todo el evangelio, cada parábola es hermosa. Pero personalmente, nadie puede oír algo más grande que esto. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡La eternidad! ¡La eternidad! ¿Y por qué les comento esto? ¿A quién le dijo estas palabras? Un hombre que había cometido muchos errores, no sabíamos si era un ladrón común o un auténtico asesino, un revoltoso, revolucionario contra Roma, que habría cometido errores en su vida, pecados, delitos gravísimos. Pero tuvo tres cosas: defendió a Jesús, lo confesó, importantísimo, lo confesó, lo defendió y supo sufrir. Tres cositas que yo les recomiendo a todo el mundo. Primero, confesar a Jesús. ¿Cómo se confiesa a Jesús? Con la propia vida, con nuestras palabras, educando, formando a los demás, a los hijos, hablándoles de Él. Yo confieso mi fe en Cristo, en la manera en la cual me expreso de Él, hablo de Él y sobre todo en la manera en que vivo. En Antioquía comenzaron a llamar por primera vez a esas comunidades cristianos. Se parecían a Cristo. En Jerusalén, mirad cómo se aman. Confesar a Cristo con la propia vida. Segundo, lo defendió. Defender a Cristo. ¿Cómo podemos defender tú y yo a Cristo? El que dé de beber, aunque sea un vaso de agua, uno de estos pequeños, a mí me lo da. Defender a cada persona desde la concepción hasta el último respiro natural, hasta la ancianidad. Defender a Cristo en mis hermanos significa defender el matrimonio, defender la familia, defender la vida, defender la justicia, defender la paz, todo lo que habla del reino de Cristo. Nosotros somos pecadores, nosotros tenemos muchos problemas. Dios tendrá piedad, misericordia de nosotros en la medida en que hayamos sabido defenderlo a Él, su palabra, su evangelio, su reino. Y tercero, supo sufrir con dignidad, aceptando: esto me toca a mí. Él es bueno, no se lo merece. Nosotros nos lo merecemos. Y acepta, en lugar de morir gritando, injuriando, renunciando, peleándose incluso contra Dios como el otro. ¿Qué tal? ¿Qué tanto supo, reconoció que era una persona especial? No lo sabemos. Probablemente para él no era más que otro delincuente más. Pues murió, en lugar de aceptando el propio dolor que merecía, murió imprecando, fastidiando. Queridos hermanos, se muere como se vive. Yo les recomiendo a cada uno hacer una meditación sobre estas palabras de Cristo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí, pero para eso, ¿a quién se los dijo? Confiesa a Jesús. Vive tu fe, vive tu fe. Defiéndelo en cada persona. Y los dolores que te toquen sufrir, enfermedad, penurias, problemas económicos, dificultades no personales, a lo mejor yo no tengo ningún problema, mi problema son mis padres, mi problema son mis hijos, mi problema es la familia política, mi problema es un gobierno que no ha hecho las cosas bien, mi problema es una sociedad que, de consumo que va así o asá. Solo Dios sabe cuáles serán tus problemas. Lo que puedas corregir, corrígelo. Lo que no puedas corregir, no puedo quitarme el cáncer que tengo. Sufrir con dignidad, dándole gracias a Dios por todo, en lugar de terminar mi vida o ponerme en contra de Él, de la única persona que me ama. Confesar, defender y vivir el sufrimiento, es decir, toma tu cruz y sígueme con la mayor dignidad. El que viva así podrá escuchar un día estas palabras enormes. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios los bendiga.